CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Comenzamos con lo que fue la participación del Ministerio de Trabajo ayer en la Comisión de Trabajo. El ministro Mieres no quiso hablar, pero sí lo hizo el tercero de esa Secretaría de Estado, Federico Daverede, con quien pudimos consultar cómo está funcionando el Consejo Superior Tripartito en el tema de las negociaciones, cuántos acuerdos hay, cuántas posibilidades de seguir negociando existen y cuántos ya están o bajo un decreto, ya se decretó, en algunos temas vinculados al sector de alimentos, ya se tuvo que decretar porque no hubo acuerdo, y en el taxi, pese a que se logró mejorar el diálogo y sentar durante 5 días a la patronal y al sindicato SUAT en la misma mesa, que decía Daverede, hacía años que eso no sucedía, igual no se alcanzó un acuerdo y también allí, aunque todavía no se decretó, se está ya en vía de decretar por parte del Poder Ejecutivo a partir de la falta de acuerdo. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces el tercero del Ministerio de Trabajo, Federico Daverede, sobre esta negociación colectiva, con este año puente además, a partir de la crisis, de cara a lo que va a ser la negociación un poco más larga, se espera el año que viene. Nosotros estamos conformes con la marcha de cómo va la negociación en los consejos salarios. Hasta ahora ya han cerrado casi todos los grupos, de los 24 grupos madres que integran los consejos salarios, ya en unos 17 aproximadamente ya se cerró, muchos cerraron por acuerdo, alrededor de 11 cerraron por acuerdo de las partes, y 5 fue por votación, 5 fue por votación y eventualmente alguno más que va a quedar que seguramente sea por decreto. En ese sentido, más allá de la conformidad, se trata de un periodo especial, un periodo puente. ¿Cómo se está preparando la próxima ronda teniendo en cuenta que la conflictividad puede ser mayor a partir del año que viene, teniendo que ya que negociar acuerdos de larga data? Bueno, estamos todavía en proceso de negociación en esta ronda, en la octava ronda. De hecho, estamos con negociaciones muy intensas con la salud y estamos tratando de poner el foco en los grupos que todavía quedan por cerrar. Sin perjuicio de eso, obviamente nosotros estamos en el monitoreo junto con economía a la evolución de la economía y empezando a generar datos internamente para que nos permitan tener unas buenas pautas salariales para la próxima ronda de salario. Pero no nos adelantemos, todavía estamos transcurriendo este periodo puente que fijó el Consejo Superior Tripartito y que aún quedan mesas todavía para cerrar. ¿Cuál fue la negociación más complicada hasta ahora que les tocó? Y bueno, las negociaciones, cada grupo tiene sus características. Lo que sí vimos es que en la gran mayoría de los casos las negociaciones fueron muy intensas en pos de llegar a un acuerdo. A veces se logró, a veces no se logró. En la gran mayoría, hasta ahora, en muchos de esos, se vino logrando un acuerdo de partes que para nosotros, es para el Poder Ejecutivo, es muy importante porque avala también un poco el camino que se eligió tomar cuando se empezó a plantear este periodo especial de un año del puente, que era una incertidumbre de cómo iban a reaccionar en cada una de las mesas. Y la verdad que el esfuerzo que se está haciendo por intermedio de los negociadores del Poder Ejecutivo y se está haciendo por parte de la Central de Trabajadores y de los empresarios también. Y por eso estamos conformes, sin que todos hayan llegado a un acuerdo, pero la verdad que más del 50% hoy por hoy ha cerrado con un acuerdo entre las partes. En los sectores donde se fijó por decreto el reajuste salarial, ¿el decreto hacia qué apuntó? ¿A hacer cumplir este año puente con los reajustes que desde el gobierno se planteaban? Sí, los decretos van en marco de las pautas salariales que se fijaron en el Consejo Superior Tripartito. ¿Y en qué sectores fue cuando hubo dificultades y tuvieron que aplicar decretos? Bueno, en el grupo 1 en alimentos hubo, en el grupo 22, los rurales también hubo decreto, y son esos dos y alguno más que ahora no lo recuerdo. En relación a los beneficios que tenían en distintos acuerdos, el PIT-CNT reclamaba que esta negociación sea directamente por tema salarial, que no se toquen los beneficios. ¿Se ha logrado esa situación, que no beneficios extrasalariales, de condiciones de trabajo, etcétera? Mantenerlo. En términos generales, han llegado a un acuerdo. A veces es verdad de que esto genera distintas interpretaciones. Esa es la realidad. Y la realidad también es que depende del grupo la situación en la que esté cada grupo o cada rama de actividad para evaluar si esos beneficios siguen. ¿Por qué? Porque muchos de los beneficios en los acuerdos con Consejo Salario, vencido el acuerdo, tienen su fecha de terminación y caen. ¿Cuál fue el espíritu del Consejo Superior Tripartito? Y bueno, el espíritu es que todos aquellos beneficios que se venían dando, otorgando, continuaran en el tiempo. ¿Cuáles son los que a texto expreso está en lo que se recogió en el Consejo Superior Tripartito? Es que aquellos acuerdos que se habían otorgado por una única vez y se terminaban o concluían en sí mismo, esos eran los que caían. Ahora, la realidad también de los grupos, hay sectores de actividad que realmente están muy golpeados. Pero muy golpeados. Vamos a poner solamente uno como un ejemplo, que es el turismo. Pensar en pagar beneficios hoy en el turismo, cuando hay mucha gente que está en el seguro, muchos sectores hoteleros que están, hoteles que están cerrados y todo lo demás, merece un tratamiento aparte y distinto, más allá de lo que está escrito en el Consejo Superior Tripartito, ¿no? ¿Hubo otros grupos que incorporaran herramientas como, por ejemplo, en el sector de la construcción, que de determinado nivel de ocupación se lograba una determinada recuperación salarial, o ese tipo de ejemplos no se vio en otros? Básicamente no se vio, porque recordemos que la construcción junto con la salud y el transporte de pasajeros fueron tres grupos que a texto expreso del Consejo Superior Tripartito dejó por fuera de los lineamientos del año puente. Y eso obedece a que de una u otra manera el Estado interviene o en la fijación de precios de tarifa o directamente por subvenciones. Y eso abrió en el marco de la negociación de la construcción una acción o un ámbito de negociación mucho más amplio de lo que nos establecía el Consejo Superior Tripartito, que lo acotaba únicamente a este momento puente de un año limitado en la negociación. El transporte venía de una situación bastante conflictiva. ¿La más difícil de cerrar fue entonces el taxi, el taxímetro? El transporte tiene situaciones distintas y variadas. Hay muchos subsectores del transporte que están con convenio vigente. El taxi no era uno de los casos. El taxi es un sector que venció su convenio el 30 de junio. Y bueno, se ha negociado mucho entre las partes. No pudimos arribar a un acuerdo y seguramente ya estamos en proceso de elaborar un decreto que seguramente lo que contenga también sean las pautas de ajuste salarial que están establecidas en el Consejo Superior Tripartito. ¿Faltó voluntad o aceptación del contexto en este caso? En el taxi hubo mucha voluntad de las partes. Lo que está claro que aduce la parte empresarial es que el negocio del taxi cambió del 2016 a la fecha a través de la incorporación de Uber y otras aplicaciones al mercado, y ese es un tema que tiene que ser de mucho análisis, riguroso y muy cuidadoso. Y las partes estaban distanciadas, desde el Ministerio se hizo todo el esfuerzo posible, hacemos un reconocimiento expreso a las partes porque realmente se sentaron a negociar con ganas de solucionar el problema, pero bueno, lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo y el Ministerio de Trabajo terminará laudando. ¿Cayó mal que el sindicato, el SWAT en este caso, saliera a manifestar que en realidad en algún momento ustedes los tuvieron como especie de penitencia y no los citaban porque se habían realizado movilizaciones durante lo que era la negociación? No, nosotros somos muy, muy respetuosos de las declaraciones que haga uno. Nosotros no lo tomamos bajo ningún concepto como una penitencia. Es más, la verdad que los trabajadores, este sector era un sector que hacía muchos años no se sentaba a negociar. Y cuando lo hacían, a veces lo hacían en mesas separadas. Logramos que durante por lo menos 5 o 6 sesiones, que nos llevó un par de semanas, 2 o 3 semanas, las partes se sentaran a negociar. Todo transcurrió bajo un ámbito de mucho respeto. Y lo que nos pasó es que, como pasa en cualquier otra mesa de negociación, las posiciones estaban tan distantes que bueno, no en un momento se agotó la negociación y tenemos que recurrir al decreto. ¿Y al decreto qué objetivo se plantea el gobierno? ¿El del salario real? ¿El de buscar más el empleo? ¿Cómo se resuelve una situación tan compleja a través de un decreto? El decreto va a recoger el sistema de, el régimen de aporte, el sistema de ajuste salarial que está en el Consejo Superior Tripartito. Ahí tenían la palabra entonces de Federico Daveré, en este caso director de Secretaría del Ministerio de Trabajo, quien está a cargo de lo que es las negociaciones del Consejo de Salario en este año puente y que marcaba un poco cómo está cerrando justamente la misma. Los acuerdos, los desacuerdos, los decretos, o en este caso laudando el propio ministerio, cuando justamente las partes no han encontrado un punto para poder de manera bipartita resolver la problemática. Compareció en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Entre ellos el subsecretario de Salud, José Luis Agián, quien fue consultado en la comisión, y luego nosotros le trasladábamos la pregunta, sobre el tema de los medicamentos de alto precio y el acceso al mismo por parte de pacientes que muchas veces no tienen mucho tiempo para hacerlo. La idea es crear una agencia de evaluación tecnológica, de tecnología médica, que tenga que ver con la posibilidad de adquirir tecnología y además medicamentos que no están hoy en la canasta básica a nivel sanitario. Y que esa agencia trabaje de forma independiente del Ministerio de Salud Pública. Lo que pasa es que, como decíamos recién, de la misma manera que marcábamos cuando terminaban en juicios contra el Fondo Nacional de Recursos durante el gobierno Frente Amplista, y decíamos muchos de estos pacientes no tienen mucho tiempo, ahora también tenemos que decir que mientras se crea esta agencia y esta agencia hace su trabajo y su labor de analizar toda esta temática, mucha gente, muchos pacientes no tienen el tiempo como para acceder a estos medicamentos. Vamos a escuchar lo que decía Sadjian. Es para explicarlo en el corto plazo, pero vamos a ser sintéticos. Proponemos la creación de una agencia de evaluación de tecnologías que sea independiente del Ministerio de Salud Pública, dependiente técnicamente del Ministerio de Salud Pública, para evaluar los medicamentos e incorporarlos al FTM, al formulario terapéutico de medicamentos. Esto con total transparencia, con actas públicas que hasta ahora no se estaban dando, y con un criterio técnico para establecer qué medicamento o qué tecnología pueda ser habilitada o no. Paralelamente, creamos una comisión para, entre el Fondo Nacional de Recursos, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, una comisión de seguimiento de compra o seguimiento de precio, porque hoy en día se dan desigualdades cuando se condena, por ejemplo, por juicio de amparo, al Ministerio de Salud Pública se le está obligado a pagar un precio que cuando se compra por el Fondo Nacional de Recursos es un precio menor. En ese sentido, estamos haciendo los seguimientos. Todo esto en el marco de una estrategia global donde el buque insignia, como le decía, es la creación de una agencia para transparentar. Como bien se dijo en la comisión, no existe país que pueda dar todos los medicamentos necesarios, todos los medicamentos solicitados. Sí tenemos que dar una discusión y con transparencia establecer cuál medicamento, cuál tecnología es la incluida y que el país puede pagar y el país puede dar y está al alcance de lo que es para los pacientes y para el Ministerio, para el Gobierno en este caso. Gracias. Ahí tenían la palabra de Sargián. Mientras tanto, ustedes saben que en la Rural del Prado el Presidente de la República habló en la jornada de ayer de la posibilidad de que en algunos partidos de fútbol, sobre todo en el interior del país, pudieran participar, en este caso, hinchas en las tribunas. Se le preguntó esto al director de salud, Miguel Asqueta, que también en este caso estuvo en la reunión de presupuesto integrada con Hacienda. Los integrantes del ministerio que habían estado de las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde no estaban enterados de esas declaraciones de la calle Pou, pero consideraron que sí, que hay pedidos de protocolo por parte de OFI que permitirían la presencia de público siempre y cuando se comprometan a cumplir con ciertos parámetros que el ministerio marcaría. No así la AUF, porque dice Asqueta que la Asociación Uruguaya de Fútbol, cuando planteó el protocolo para el reinicio del campeonato uruguayo, no planteó la presencia de público. Vamos a escuchar lo que decía Asqueta. Hasta ahora no se está realizando la práctica deportiva con público, hasta el día de hoy. Lo que no quiere decir que no se esté evaluando, y se está evaluando seriamente el que pueda haber presencia de público en alguna manifestación deportiva. En principio, y como bien lo dijo el ministro en la primera pregunta, lo que hay que evitar, y todos lo saben, son las aglomeraciones de personas. ¿Sería primero en el interior? Acá no es primero o es o segundo. Acá hay un protocolo aprobado de la AUF que no solicitó público, sino que está establecido así, y ya está convenido con la AUF que no va a haber público en lo que queda del campeonato que está transcurriendo de la Liga de Fútbol de la AUF. Queda claro lo que es Asqueta. AUF no pidió público en los partidos del campeonato uruguayo. Y Asqueta dice, el protocolo dice que de acá a que termine este campeonato no debe haber público en los estadios que se juegue el campeonato uruguayo. Ese fue el protocolo que se firmó con la AUF. El que está, tiene estudio de OFI tiene aforos diferentes según el tipo de canchas. Eso es lo que estamos evaluando, pero lo dije recientemente. Todavía no se pidió el ministerio y todavía en actividades deportivas que puedan implicar una aglomeración de personas por la propia naturaleza. Nos han dicho, pero en un teatro o en un cine, o si fuera al aire libre, puede haber X cantidad de personas, pero la gente no tiende a aglomerarse cuando están mirando una película, cuando están en una manifestación musical o cuando está en una obra de arte, y tiende a aglomerarse, como bien lo dijo el ministro, a veces en una manifestación deportiva. Si los uruguayos nos comprometemos a seguir responsablemente cumpliendo ciertas normas, está estudio y en las próximas semanas podría haber, en próximos días o semanas podrá haber un dictamen para abrir otra perilla más que pudiera ser la presencia de público en algunas actividades. En relación a la Copa Libertadores, ustedes saben que hoy Boca juega en Paraguay contra Libertad de Paraguay y algunos de sus jugadores van con positivo en el COVID-19. En la Argentina se ha indicado que cumplido los 15 o 20 días que se determina ya por el tema de la cuarentena, por más que le siga dando positivo los exámenes, esa persona supuestamente ya no contagia y por lo tanto puede trabajar libremente. Lo que dijo el doctor Miguel Asqueta, director de salud, que aquí a Uruguay no va a entrar nadie, ningún jugador de ningún país que dé positivo, así haya estado 15 o 20 días dando positivo. Solo entran los que tienen hisopado negativo. No pasaría lo mismo que pasa con Boca en Paraguay, que sí se lo deja ingresar. Aquí Uruguay no se ingresaría con hisopado positivo, más allá de lo que diga el plantel de salud de la República Argentina. Los parámetros en Uruguay son distintos. El Conmebol, que fue presentado, el Ministerio de Salud Pública lo estudió, lo rectificó en una serie de temas y luego el Ministerio de Salud Pública emitió un protocolo propio para la práctica de estos campeonatos internacionales, que no son solo Libertadores. Si luego se fuera a jugar la Sudamericana o cualquier otra copa, seguirían todos los protocolos, que básicamente es encapsular en cohortes a los jugadores, sean nacionales o extranjeros, cumplió determinadas normas de hisopados y demás, tanto al salir como al reingresar, y al reingresar al país los nacionales o al ingresar los extranjeros, seguir un estricto método de cohorte de no contacto con el resto de los ciudadanos uruguayos, de no hacer ninguna actividad que no sea la deportiva, y luego de realizar los partidos de fútbol se deben volver a su país de origen. Después del Ministerio de Salud Pública estuvo el INAU en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, presidida por su presidente, justamente, valga la redundancia, Pablo Abdala. Abdala confirmó la construcción de CAIF a través de la herramienta de la participación pública privada PPP y dijo que el presupuesto se negoció con el Ministerio de Economía y está conforme con lo que le corresponde al INAU. El INAU tenía la posibilidad de traer un presupuesto aparte, como hizo por ejemplo la ANEP, pero no lo hizo porque llegó a un acuerdo y considera que lo que el Ministerio de Economía y Finanzas les está otorgando es lo que les va a servir para poder trabajar. Escuchamos lo que decía Abdala. Y sin duda ha sido contemplado por el Poder Ejecutivo, por eso mismo nosotros no ejercimos la iniciativa que constitucionalmente tenemos de presentar nuestro propio presupuesto. Llegamos a un acuerdo con el Poder Ejecutivo ampliamente satisfactorio, que implica un incremento presupuestal global de más de 600 millones de pesos con relación al presupuesto vigente, que además, si desagregamos esa cifra, si abrimos ese incremento, nos encontraremos con que el aumento en aquellos rubros que hacen directamente a fortalecer la gestión y a mejorar las prestaciones, en ese caso el incremento es de más de 1.000 millones de pesos para el año 2021 y para los años subsiguientes. De manera que es un resultado ampliamente satisfactorio que nos va a permitir mejorar los pagos y la inversión en las familias, en las asistencias, para el acogimiento familiar, para el régimen de las adopciones, que nos va a permitir mejorar la supervisión y los controles, incorporar recursos humanos para realizar todas las tareas de supervisión en los distintos programas que atiende el INAU, en primera infancia, en infancia, en adolescencia, reforzar el área de espectáculos públicos, que sabemos que es tan sensible y tan importante. Es decir, creo que en líneas generales está claro que el Poder Ejecutivo, con esta propuesta presupuestal, lo que demuestra es que las políticas sociales obviamente estaban más allá de cualquier consideración vinculada con las limitaciones que todos sabemos que el país enfrenta desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las dificultades fiscales. ¿Hay algún programa que tenga recortes? No, recortes no hay. Lo que hay, sí, son ahorros en determinados aspectos vinculados con funcionamientos operativos que no tienen que ver con las prestaciones sociales. Hay una disminución en el rubro de inversiones, pero con una salvedad, por la razón de que el rubro de inversiones del año 2020 se va a utilizar en cancelar las obligaciones vinculadas con la construcción de los nuevos CAIF, de los nuevos centros de primera infancia que están en construcción, que son 24 y que se van a estar abriendo o inaugurando entre el 2020 y el 2021. Pero además también hay, y ya que hablamos de inversiones y de la construcción de centros CAIF, una propuesta incluida en el presupuesto nacional para financiar la construcción, después de estos 24, de 27 nuevos CAIF en una segunda etapa a partir del año 2022 por el régimen de participación público-privada para seguir ampliando la cobertura. Y eso implicará construir esos centros y, por supuesto, destinar los recursos, no solo para financiar la inversión, sino después para financiar el funcionamiento de esos CAIF y los convenios que habrá que celebrar con las organizaciones de la sociedad civil. ¿De alguna manera va a influir el hecho de que no se universalice la enseñanza a los 3 años como estaba previsto anteriormente dentro del INAU? ¿Alguna competencia de ustedes va a tener que hacerse cargo de eso? Bueno, la Ley de Urgente Consideración establece para nosotros una nueva competencia, y eso tiene que ver con el refuerzo de la supervisión del que yo hablaba recién, en cuanto al control, la supervisión y la fiscalización de todos los centros privados de primera infancia. La organización Otras, que agrupa a trabajadoras sexuales, concurrieron a la Comisión también de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Por primera vez después de 2 años lograron ser recibidas y allí marcaron una serie de situaciones que están viviendo y la necesidad de que exista una ley que las proteja a ellas y no a los patrones o a los lugares en donde se trabaja sexualmente, es decir, las whiskerías, las casas de masaje, etcétera. Karina Núñez, vocera de estas trabajadoras, marcaba que muchas veces una de ellas, si se quiere retirar antes, tiene que pagar una especie de multa, pagar para poder retirarse aunque tenga un problema de salud. Que gran parte del dinero que hacen se lo queda el patrón del lugar. Que es el patrón el que decide si la trabajadora sexual puede utilizar preservativo o no. Que la situación a veces llega a los golpes y lamentablemente en algún caso a algún fallecimiento. Y que es hora que se legisle para protegerlas a ellas. Y además, que a partir de los 10 años de trabajo sexual, es decir, a partir de los 30, 35 años, la trabajadora ya no quiere cumplir esta tarea, pero no hay la posibilidad de que se les enseñe o se les dé, en este caso, algún tipo de bagaje a nivel educativo que les permita reinsertarse en alguna otra tarea, en algún otro labor, en algún otro tipo de trabajo, y por eso no pueden acceder y muchas veces quedan, en este caso, rehenes de esa situación y siguen trabajando de algo que ya no quieren hacer. Vamos a escuchar lo que decía Karina Núñez a la salida de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. La necesidad de actualizar a los tiempos que corren la ley, es necesario que las trabajadoras sexuales seamos visibilizadas como sujetas de derecho y que se nos ayude a que no sigamos siendo explotadas por quienes tienen los monopolios de los espacios del ejercicio de trabajo sexual que se los concede la propia ley, que nos relega a solamente poder ejercer de trabajo en lugares que la ley dice, bajo los parámetros que marcan esas personas. tenemos espacios en los que si vos te querés retirar antes o no querés ir a trabajar o te sentís mal y ni te querés ir, tenés que pagar una multa para irte. ¿Qué otro trabajador tiene que pagarle a su empleador para irse? Tenemos espacios en Montevideo, en las casas de masaje, en las que las compañeras tienen que dejar la mitad del producto de su trabajo al dueño de la casa. Y no puede negociar la utilización de los preservativos porque el dueño de la casa publicita su espacio como que no uso de preservativo. Tenemos mujeres que son sus documentos de trabajo sexual, que es la libreta, se les es retenida porque le quedan debiendo una copa o un taxi. Entonces digo, la ley lo que al no estar reglamentada, lo que hace es dejar a libre interpretación de los dueños de esos locales cómo tienen que ser el ejercicio del trabajo sexual. ¿Se está dando un proxenetismo legal en ese sentido? Sí, un proxenetismo avalado por el Estado desde el año 2002. ¿Qué sería lo primero a cambiar? ¿Qué puntos habría que cambiar en primera instancia? Y yo lo cerraría todas las whiskerías, primero. El tema es que tenemos compañeras que no tienen ejercicio de calle o de trabajo en solitario por el miedo que le genera el ejercicio en soledad del trabajo sexual. Pero por lo pronto los espacios que tuvieran el respeto hacia la trabajadora y la integridad de las trabajadoras sería lo deseado. Lamentablemente esta no es la condición en la que están funcionando las whiskerías hoy en día. Ni qué decirte que monopolizándolas y llevándolas directamente al nexo directo con la trata del tráfico de personas. ¿Se tiene un universo de personas que trabajan, que son trabajadores sexuales en Uruguay? ¿Hay algún registro, algún dato que ustedes tengan? Sí, nosotros tenemos 3 registros. A nosotros nos registra la policía científica, que según la última notificación que tuvimos, que fue de 2018, decía que había 12.358 trabajadoras sexuales en el registro. Pero es un registro que no está depurado, que fueron haciendo archivos y bueno, el último archivo era el número 12.358. Después tenemos el registro que hace a través de las 58 policlínicas que tienen todo el país, cuyo ingreso promedio del año 2018 fueron 722 ingresos. Luego tenemos el registro que tienen las intendencias departamentales, en el cual a través de sus departamentos de bromatología hacen las habilitaciones para los espacios de oferta de servicios sexuales. Y luego tenemos el de BPS, que en 2019 registró 5 nuevos ingresos de trabajadoras sexuales. ¿Y el registro de ustedes o las afiliadas a otras, cuántas son? Otras está en construcción. Nosotros lo que tenemos son compañeras que se suman, pero no tenemos una directiva, ¿no? Tenemos, según la última relevación, 174 compañeras. Pero tuvimos que le mandamos el 20 de marzo al ministro Bartol, del cual todavía no hemos tenido ni noticia, ni recibimiento, ni señales de humo. Le mandamos 651 solicitudes de ayuda para alimentaria. De ese registro solamente se asistió a 267 compañeras que eran las que ya tenían tarjetas de Mides o tarjetas de TUS Trans. Al resto de las compañeras que no estaban dentro de esos registros se les vino a entregar una canasta de 1.200 pesos, ¿no? A las que tenían celulares. Y nos quedan 9 compañeras que no tienen celulares, no saben leer ni escribir, que quedaron sin nada, que hubo que ir hasta las oficinas con ellas y pedir a alguien que se hiciera cargo de... Usted hacía referencia a la falta de fuentes laborales para las trabajadoras sexuales, principalmente en el interior del país. ¿Cómo analizan ese tema? lo que falta es reorientación laboral para quienes quieran dejar el ejercicio del trabajo sexual. El ejercicio del trabajo sexual es un ejercicio que no está dado a perpetuidad. No es como ser escribano, que vos soñás con ser escribano y querés ser escribano hasta el resto de tu vida. No, el ejercicio de trabajo sexual tiene un tiempo acotado, que no es superior a 10 años de voluntad de permanencia. Luego de los 30, 35 años, las compañeras ya no quieren trabajar más, quieren reorientarse laboralmente, pero se encuentran con la alta carga de moralidad y estigma que hace que no se nos permita reorientarnos laboralmente. Por eso nosotros no somos una población vulnerable, nosotros somos una población vulnerada, que es diferente, porque no es lo mismo que vos vistas bien a una persona que está en situación de calle, viene, te golpea la puerta y te dice, ¿no me das para limpiarte el fondo o para limpiarte la casa o algo? Le das. Viene una trabajadora sexual que sabe que es la que está trabajando la whiskería, por más bien vestida que venga, no le da la changa, porque sabe que está trabajando la whiskería. Entonces, nosotras no somos vulneradas, no somos vulnerables, somos vulneradas. ¿Cuál es el planteo en ese sentido hacia el gobierno? Y hacia el gobierno sería de que nos pudiera tener en cuenta para capacitar a las compañeras durante el proceso que puedan tener de aprendizaje entre los 18 y los 30 años, que tengan capacitaciones paralelas al ejercicio del trabajo sexual, cuando decidan dejarlo puedan irse sin tener que estar siendo vilipendiada por haber sido trabajadoras sexuales. ¿Les ha sido difícil hasta ahora lograr compromiso real del sistema político? Sí, en realidad hace 2 años que ando transitando por estos pasillos y es la primera vez que la comisión nos recibe y tengo una emoción enorme. Tengo compañeras que han muerto dentro de las whiskerías sin que las hayan ido a asistir. No te va a buscar la ambulancia. Cualquier patrón te puede cagar a palo porque ellos tienen la potestad y el Estado se los ha dado. Esto es un día, perdonen, pero es un día especial. Ahí tenían la palabra entonces de Karina Núñez, representante de las trabajadoras sexuales que están en esta organización, otras que está en construcción como organización para representarlas y que fue recibida en la Comisión de Legislación de Trabajo de la Cámara de Diputados. Nos vamos. Fabricio Acosta Machuca les informó, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.